soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Está bien, pero bien, pero bien, cabrón, el bajón. Después de escuchar esto. Pequeño gran rockstar, todo acabó. Te traigo una Tootsie Pop para que dejes de llorar. Te puedes olvidar de todos tus fans, pues todos tus fans te olvidaron hace tiempo. El tiempo se va. Pequeño gran rockstar, todo acabó. Te traigo una Tootsie Pop para que dejes de llorar. Te quieres encontrar en una estación. ¿Quién? ¿Quién les dijo, güey? O sea, ¿quién les dijo que era buena idea, cabrón? Porque, o sea, yo sé que la situación, pues no es la más óptima. Y hay que rascarle de muchas maneras para, pues, poder generar algo de billete, ¿no? Para poder vivir finalmente los artistas, músicos, bla, bla, bla. Toda esta, pues, industria bastante golpeada ha llevado a crisis, ¿no? Pero es válido, cabrón. Es válido que caigamos en esto. Ponme mi fondo, por favor, productor. Gracias. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilos. No pasa nada. No, sí pasa un chingo. Sí pasa un chingo. En una sociedad donde todo nos molesta, donde todo somos moralmente superiores a todo, donde, no sé, hasta que pasa el perrito nos molesta, pues yo creo que sí deberíamos de indignarnos sobre todo lo que nos dedicamos a la parte musical, hablar sobre ella. Quizás algunos tienen la capacidad de criticarla, yo no. Pero sí me voy a poner en esta posición, por lo menos este día, para desmenuzar un poco acerca de lo que ocurrió con cómo terminó la llamada avanzada regia. Sucumbió ante el poder, se vendieron o los compraron a billetazos. O me van a decir que no, es que la propuesta de Samuel García sí está buena, güey. Unas carnitas asadas y una cerveza, güey, ¿no? No mames. ¡Hijo de puta! Me gusta mi nueva ráfaga que tenemos por acá. Aquí en la hostilidad. No hay mejor manera, ¿eh? No hay mejor manera para comenzar. Ahí está. De verdad no doy crédito. Y es que si algo nos tendría, ¿no? Lo vuelvo a comentar, en estos tiempos de que todo nos ofende, somos esta generación cebolla, generación cristal, donde todo, y vuelvo a decirlo, con esta capacidad moral de poder hablar, opinar y decir sobre todo. Yo creo que en esta ocasión, en esta hostilidad, generalmente, pues sí, hablamos, tratamos de argumentar de mejor manera, tratamos de decirlo, pues sí, suavecito, para que no se vayan a enojar, ¿no? Pero creo que hoy, tanto productor como yo, que hicimos este playlist, no estaba, este programa, quiero ser honesto con todos, no estaba preparado, ¿eh? Como casi todos los que llegamos, donde ponemos nuestra playlist, vamos viendo los temas que vamos a abordar, vamos desmenuzando el programa en estos 60 minutos que nos tocan de programación, que por cierto, una disculpa a todos por llegar tarde, fue por este cambio de último momento. Esta pequeña media hora la tomamos tanto productor como yo. Saludos, productor. Sí me veo medio emputado, ¿verdad? Bueno, no sé, es que estoy un poco decepcionado y esa decepción me lleva a la frustración, productor. Pero bueno, retomando estos 30 minutos que nos agarramos extra, o que dejamos pasar del programa, porque generalmente es a la 1 de la tarde, pueden escucharnos todos los martes a la 1 de la tarde aquí en La Hostilidad. Le bajamos tantito al fondo, ¿no, productor? ¿Cómo es? Tantito, nada más, un poquito. Ahí está, creo que ahí estoy. Se me fue el tren de pensamiento. Ah, ok. 30 minutos que tomamos, que no estamos desfasados, fue para prepararles al momento programa de estufa, canciones que puedan, pues no sé si de alguna manera hacer pasar el mal trago, ¿no? Que nos sostengan en este bajón emocional que nos dejó de cómo terminó esta avanzada regia, o parte de ella, ¿no? Pero fundamental, importante, porque son bandas que están circulando, que aún existen, que se agradecía mucho sobre su música, se agradece mucho, pero que deja mucho que desear acerca de las participaciones con el FEDER, bueno, con candidatos, campañas, que por cierto, las campañas han sido un chiste de sí mismas todo el tiempo, ¿no? Cuando parece que no va a aparecer algo peor que el anterior, nos siguen sorprendiendo estos candidatos. Estos personajes que tratan de alguna manera de ganarse el gusto del popular para poder sobresalir y figurar en las boletas, ¿no? Tiempos de elecciones, tiempos donde es muy caótico, existe una sobresaturación, como siempre ha sido, un bombardeo mediático, pero algo que es seguro, de ideas y, bueno, muchas promesas como siempre, pero ideas puntuales que hagan, por lo menos te hagan pensar un poco, ¿no? Te hagan ser crítico, te hagan siquiera voltear a ver las propuestas claras de estos personajes políticos, ¿no? Y a todo eso, a esta pinche fiesta que traen estos ¡hijos de puta! Le sumas que compran a billetazos, claro, a rockeros, bueno, estos personajes de la industria musical lograron comprarlos. Quizás esto duela que voy a decir, pero creo que no era tan necesario que el gobierno, las cuestiones políticas, este ente gubernamental se esforzara tanto en hacer desaparecer la música. En algún momento iban a poder infiltrarse dentro de las venas de aquellos que decían que eran contracultura, ¿no? Muchas veces, que la música se trataba de unir, de unificar y de estar en contra de enemiga. Esta figura que han sido los papás, ¿no? Muchas veces, porque somos, pues sí, somos rebeldes desde pequeños. Después de los papás, pues fueron estas otras figuras que a todo le poníamos nombre y etiqueta de represor, ¿no? Y sí, también. Y ahora, nuestro enemigo puntual, nuestro enemigo a muerte, pues es el federal. Aquel que no da recursos para la música, para la cultura. Aquel que te cierra lugares y espacios donde estas canciones o estos movimientos culturales o contraculturales se pueden gestar. Donde no hay apoyos, donde no hay voz. Ahora no me vengas a decir que, ah, sí, Samuel García nos prometió. Que todo iba a cambiar, que sí, que íbamos a tener ya espacios, que iba a haber ya recurso gubernamental para solventar esos espacios, para desarrollarlos, una cultura musical y sí, de desarrollo filosófico y mental con mayor apertura. Lo hemos dicho muchas veces y hasta el cansancio. Eso no va a suceder ahora, ni nunca, hijo de la chinga. Claro que no, o sea, debemos de entender nuestra posición también. Nosotros somos la incomodidad. del tradicionalismo que existe y existirá. No hay un cambio político y social. No hay alguien que venga y diga, que dé el milagro y dé la campanada para que todo este sistema corrupto que viene desde años cambie, cabrón. No va a bajar, no va a haber la nueva venida del Mesías como quieren poner a su presidente actual, este Mesías falso profeta que se dice a sí mismo que va a cambiar las cosas. No va a cambiar, no existe. Ni la segunda venida de Jesucristo hará ese cambio, cabrón. Antes todos nos iremos al infierno, hijo de la chingada. ¿Estoy muy hostil? Sí, claro. Era momento de decir algo. Quizás muchos, y quiero pensar, digo, porque no, casi ya no escucho radio convencional o radio abierta, ya no escucho a los reactortas de huevo, ¿no? Ya no escucho mucha radio, en realidad. Y van a decir, muchas, es que entonces, ¿cómo puedes comparar? ¿Cómo puedes hablar, güey? ¡Cállate el hocico, pendejo! ¡Hijo de puta! Ya, productor. Pero seguro, muchos de estas voces que están hoy ante micrófonos de una mayor amplitud y de un servicio masivo han hablado muy poco, quiero pensar, o me estoy imaginando, esto me estoy imaginando, y cada una de esas palabras, si quieren vayan a acusarme los que estén escuchando de que, mira, Chaco, sí, fue Chaco, no todo lo que se dice aquí tiene que ser generalizado por cualquiera de los locutores o cualquiera de los programas o la misma resistencia. Esto lo digo a manera personal, pero creo que muchos de estos sectores de la radio convencional o voces de la radio convencional, pues no van a decir mucho. ¿Por qué? Te voy a decir porque, una, son sus amigos, cabrón. O piensan que son sus amigos, güey. Después ya se dan golpes y topes. Eso ocasiona que no sean objetivos. Y sí, quizás... no debería ser la misma manera, decirlo tranquilamente, a estar realmente pues decepcionado, ¿no? Y decir y aventar verborrea a este WC mediático o pequeñito de llamado Resistencia Radio, o mejor dicho, el hostil, desde la víscera. Pero juro que estuvimos pensando, de hecho hubo varios días, no pensábamos tocar ya ese tema, porque pensábamos, bueno, ya, o sea, ya es tema pasado, ya no, ya se dijo lo que tenía que decir, yo seguramente las redes lincharon con todo. Pero platicando, productor y yo llegamos a este punto, y dije, uy, no vas a tratar nada. Bueno, todo empezó porque productor, uy, no vas a hablar nada acerca de lo de, pues sí, de cómo, de manera totalmente visible, gobierno ha logrado penetrar a base de billetazos todas las barreras de la estructura rock and rollera de alguna manera, o rock and rollera vallenata sonido guapachoso del norte. Y pensé, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no tocar y sacar y poder decir? Porque también, como lo hemos dicho muchas veces, pues también este programa, esta hostilidad sirve como una herramienta catártica para este servidor, ¿no? Para mantener un poco la cordura ante toda la estupidez que pasa en el mundo y puntualmente en este país, cabrón. Donde asesinan periodistas, güey. Donde es posible que candidatos, güey, lleven a sus mítines strippers y table dance para todas las personas que están hablándole. Donde es posible, güey, donde se armen canciones pensando que van a llegar a este popular o este sector de personas que ya no son tan pequeñas, pero siguen siendo de alguna manera fácilmente impresionables, ¿no? Pues sí, estoy indignado, güey. si estoy un poco molesto, si estoy... No sé si fuera de contexto para lo que somos, pero somos lo que somos. Esta hostilidad también se debe utilizar para hacer un cambio, no en el pensar de las personas, para puntualizar ideas y quizás de esas ideas compartamos ciertos puntos de vista donde realmente se cree un cambio en lo personal. ¿A qué me refiero con esto? Pues que las ideas, las palabras, los momentos de enojo, de tristeza o de felicidad, pues también sean parte y con... Y pues si no penetran de manera directa como lo vemos en este especie de canción que presentamos al inicio, Arráncate Nuevo León, pues quede la espinita, ¿no? Por lo menos... Para la reflexión. Y bueno, pues el día de hoy pensamos en canciones. Empezamos a buscar canciones y a tratar de no repetir y bueno, información sobre esas mismas canciones. Y bueno, antes de ir a canciones que tengan que ver más con lo opuesto a lo que nos ofrece Genitalica y Plastilina y La Ronda Bogotá, y seguramente Celso Piña se está revolcando en su tumba por lo que está viendo. Espero. Digo, bueno, sonó muy mal, ¿verdad, productor? Bueno, no espero que esté revolcando, ¿no? Pero quizás tenga esta idea de, güey, ¿qué están haciendo? Las canciones que elegimos el día de hoy tienen mucho que ver con lo fundamental de estar en el rock and roll. Creo yo, y lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos percibido, ¿no? El rock and roll ha sido contracultural, ni de izquierda ni de derecha, siempre contra aquellos que reprimen, contra aquellos que no quieren o no concuerdan con el mensaje y el discurso que muchas de estas canciones tienen, ¿no? Una posición ante malas decisiones gubernamentales, una posición ante la corrupción de esas gubernamentales. Les digo que el enemigo número uno en nuestro radar, pues desde tiempos antaños, ha sido el gobierno. ¿Por qué chingados? O sea, ¿qué te llevó a eso? Me gustaría preguntarles, ¿no? Güey, ¿qué te llevó a eso? ¿El dinero? ¿Era eso, güey? ¿Todo por el cochino dinero? ¡Hijo de puta! Y se lo ganan, güey. La resistencia, no podemos decir que somos un conglomerado de... ¿cómo se llama? Un corporativo, ¿no? Con mucho presupuesto para hacer programas y producciones de un nivel mucho mayor. Pero no hemos tratado de conseguir recursos de otros lados. Somos autogestivos, autocríticos también con nosotros mismos. Y autosustentables. Tratamos de hacerlo sin jalar recursos y sin ir y contraponer nuestras ideas. Creo que debe haber una concordancia con lo que haces, con lo que dices, cabrón. Me pregunto qué dirían sus colegas. Muchos de ellos, ¿no? Güey, el jale es jale, ¿no? Y cosas como esa, ¿no? Pero hoy te puedes poner a vender chicles afuera de un metro, cabrón. Te puedes ir a tocar al metro. Hay miles de cosas para poder conseguir un poco de dinero. Y todo eso será mucho más loable que prestarte para, pues güey, para The Enemy. Ahorita continuamos porque pues el tema es largo seguramente, pero les pusimos canciones en este playlist que hablan acerca de eso, de ir contra el gobierno, de esa esencia que se ha perdido, creo yo, y es por eso que también el rock ha sido un poco desplazado en la industria y en la forma también de verlo. Ojo, eso sí es preocupante. Por ejemplo, aquí en México está de nalgas y esta que se llama Promesas y Perdones. ¡Güey! No tienes que hacer nada con Samuel García. No tienes que hacer nada con cualquier otro pinche político. Regresamos, no se vayan. Omitimos la conciencia, lo quieren todo pero no tienen paciencia. Los conformistas buscan un camino fácil, solo el dinero los motiva a superarse. Muchas personas no escuchan las advertencias, egocentristas que todo toman ofensa. Solo quieren someternos a sus reglas de promesas y perdones, tienen llena la cabeza. Por mucho tiempo he preguntado. Si en algún momento de nalgas sea o llega a ser cabeza de cartel de algún no sé, festival, muchos de ellos ya se están abriendo hasta el momento, pero creo que van a ser correctos si siguen haciendo este camino, ¿no? Quizás no lleguen gracias a su discurso. Banda que ha dado mucho de qué hablar desde su fundación allá por el 2010 y sus letras se caracterizan por críticas al gobierno y un sentimiento de inconformidad, como esta que acabamos de escuchar llamada Promesas y Perdones, sonando en la hostilidad contra estos hijos. ¡Hijos de puta! Ahora la maldita vecindad y esto que se llama El País de No Pasa Nada. ¿Verdad que sí se puede hacer algo en esto? ¿Verdad que sí se puede ir contra este establishment? ¿Verdad? No pasa nada, caray. ¿Para qué chingados te llenas de billetes la bolsa si vas a tener el alma destruida, cabrón? Soñaba en un futuro triste y cercano. Estaba en un lugar bañado en desgracia. Población en caos, luchando por vivir. Mi sueño era un abismo parecido. está La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, esta que se llamó El País de No Pasa Nada. Canciones, estamos poniendo canciones que tengan que ver mucho con conciencia, conciencia política, conciencia social, algo que no tenga que ver directamente, sino en contra de aquellas instituciones, pues que si somos bien sinceros les valemos cacahuate, cabrón, ¿no? Tanto nos decía el profeta del nopal, Rodrigo González, en muchas de sus canciones, y una de ellas es la de La Balada del Asalariado, que es una canción que, bueno, pues desafortunadamente aún sigue vigente, con la que muchos mexicanos se pueden relacionar debido, pues, a la falta de dinero y endeudamiento que vive este país. Aquí les ponemos a nuestro Bob Dylan de México, tan vigente hasta el momento, porque las cosas, pues, no han cambiado del todo, ¿no? Me asomé a la ventana y vi venir al cartero. Me entretuve pensando en una carta de amor. Más era la cuenta del refri del televisor. Me asomé a la ventana y vi venir a Romero. Me entretuve pensando en que venía a saludar. Cada muchacho solo eres un asalariado. Por la puerta han entrado mi mujer y mis hijos. Preparó la alegría que nos va a acariciar. Más la despensa y la escuela se tiene que pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, sin descansar. Pagar tus pasos hasta tus sueños, pagar tu tiempo y tu respirar. Pagar la vida con alto costo y una moneda sin libertad. Suben las cosas menos mi sueldo. ¿Qué se espera de este lugar? No, no, no. Quise ver la cuestión. Más no, no, no. Lo que vi fue al diablo de la devaluación. Me asomé a mis adentros, solo vi viejos cuentos. Miré hacia todos lados, dije Dios, ¿qué ha pasado? Nada muchacho, solo eres un asalariado. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Estás escuchando Resistencia Radio. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Del ganador del premio Nobel por haber creado una nueva canción de expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción, el gran y apenas cumpleañero Bob Dylan, demostrándonos que, o sea, puede haber artistas, puede haber gente, ¿no? Puede ser estos cantautores que hasta pueden ganar premios internacionales, premios Nobel. Cuando esta canción fue publicada en el 63, estaba en medio de un conflicto armado que pues, obviamente conmovió al mundo. Durante años ha sido descrita como una canción de protesta contra la guerra, abordando temas tan importantes como la paz o la libertad. Y en 1994 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Digo, guardando sus obvias proporciones entre Genitalica y Blowing y Bob Dylan, pero nos damos cuenta una vez más que la música y la intención de esa música y que se puede hablar de temas relevantes, temas sociales, temas políticos sociales, no estando de acuerdo, y que pueden llevarte a otra dimensión totalmente, te pueden catapultar a otro lado. Ahí estuvo Blowing in the Wind a cargo de Bob Dylan. ¿Sí la piti? Creo que estaba más emocionado con la canción. 80 años cumplió, ¿verdad? No somos nada. Y entramos ahora a este bloque, prácticamente para cerrar, donde vamos a poner canciones también, obviamente, de protesta, contracultura. Mucho tiene que ver con crítica al gobierno. Ahora, de manera en inglés. Tal es el caso de Nine Inch Nails, que nos presenta esta canción que se llama... estoy buscando, perdón. Deme un segundo. Capital G. pues se sabe que Trent Reznor es uno de los tantos músicos que han criticado abiertamente la política exterior estadounidense. Y en este tema en concreto, por ejemplo, con frases como "apreté el botón para volarle y él apretó el botón para dejar caer las bombas". Pero además nos recuerda que quienes ocupan altos cargos deberían afrontar la enorme responsabilidad que dichos cargos exigen, o que el mundo no debería dar por hecho que el poder conlleva corrupción, como si fuese una consecuencia inevitable del poder. ¡Qué chingón, ¿no? O sea, el mundo no debería dar por hecho que el poder como tal, como pasa en México, conlleva corrupción como si fuese una consecuencia inevitable del poder y no el resultado de las decisiones éticas de quienes lo ocupan. Y pues sin más ni más, aquí está Trent Reznor, Nine Inch Nails, y esta que se llama Capital G, sonando en Resistencia Radio y poniendo, sí, también con un poco de coraje. Bueno, no es coraje, no es coraje, ¿eh? Es decepción, pues te lleva a la frustración. Pero con guante blanco hemos tratado en este hostil de aterrizar a aquellos regios. Regresamos, no se vayan. Ya casi nos vamos. Faltan unos minutitos más. I pushed the button and elected him to office and he pushed the button and dropped the bomb. You pushed the button and can watch it on the television. Those motherfuckers didn't last too long. I'm sick of hearing about the haves and the have-nots. Have some personal accountability. The biggest problem with the way that we've been doing things is the more we let you have, the less that I'll be keeping for me. Platicando con productor fuera del aire, tenemos una pequeña charla acerca, pues, de esta teoría que tenemos, o que hemos llegado a la conclusión de que solamente tienes unos cuantos momentos, unos instantes para hacer lo correcto, cabrón. Para tomar la decisión correcta de decir sí o no. Y que esas simples dos palabras te llevan a historias total o caminos totalmente diferentes. Esto es Dead Kennedys. California Overalls. Sonando en Resistencia Radio. Y ahorita les platico un poquito de por qué pusimos esta de los Dead Kennedys. Vamos a mover la cabeza, ya casi nos vamos. No es que con cuál vamos a despedir todavía. Pero tenemos a Sex Pistols y a Rage Against the Machine. I am Governor Jerry Brown. My aura smiles and never frowns. Soon I will be president. Out of power will soon go away. I will be fearless. Los Dead Kennedys con esta llamada California Overalls. Cuando Hello Biafra, allá por 1979, le enviaba al gobernador de California, Jerry Brown, un cariñoso saludo en forma de canción, que era este. El título hacía inquietante referencia al del himno alemán, y el gobernador Brown pertenecía al Partido Demócrata, pero sería más tarde etiquetado por periodistas de derecha como más conservador que el presidente Reagan. La canción parodiaba cruelmente a Brown pintándolo como un filonazi determinado a ocupar la Casa Blanca. Pronto seré el Führer para implantar el dominio de una raza de amos. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo The Enemy no está detrás de las guitarras? No debería. Está sentado en los curules, vestido de traje. Y otra canción que, bueno, va a ser prácticamente la penúltima, es la de Good Save the Queen, obviamente de los Sex Pistols. Estoy viendo una serie, bueno, sería plática para otra ocasión, pero estoy viendo Peaky Blinders. I'm a Peaky Blinders. Como me encanta el acento inglés. Peaky Blinder. Soy a Peaky Blinder. Y bueno, en esta canción, casi nadie en España cuestionaba abiertamente la figura del rey Juan Carlos I, campeón de la transición, superhéroe del 23F y pilar de la democracia. Actualmente la situación ha cambiado bastante y el escepticismo hacia su figura, y no solamente hacia la monarquía como institución, se ha extendido bastante, por no decir que se ha generalizado. A medida que la gente conoce más detalles sobre su estilo de vida, resulta más difícil tragar al personaje. Sin embargo, en nuestro país no tenemos una canción tan emblemática para dedicarle, ni tampoco a algún equivalente al fenómeno Sex Pistols. Así que bien podemos tomar prestada esa canción, la cual, de todos modos, perfectamente podría estar hablando de nuestra situación actual. No solamente en lo referente al jefe de Estado, sino al propio estado de la ciudadanía, que lleva padeciendo varios años de crisis y crisis, y es consciente que ha de seguir por la misma senda varios años más. Por eso, desafortunadamente, uno de los párrafos de la gran Good Save the Queen dice: no hay futuro para ti, no hay futuro para mí. God Save the Queen, a cargo de los Sex Pistols. Madrazo directo a Plastrina Mosh, a los Genitalica y a toda esa... Pato Machete ya me parece por ahí, ¿eh? Qué mala avanzada regia. Sex Pistols, aquí en Resistencia Radio, en el programa Hostil, Good Save the Queen, y ojalá, ojalá recapaciten. Es de sabios también cambiar de opinión. No lo hagan, muchachos, si no van a aparecer en la próxima hostilidad siendo duramente criticados por el poder de mis entrañas. Así es. ¿Qué tal si tengo diarrea ese día y quiero soltarla para aquellos que se venden al poder? Y de esta manera, bueno, pues llegamos al final de este hostil de martes. Un poquito tarde, una disculpa de nueva cuenta para todos. Pero bueno, nos dio tiempo de poder poner todas las canciones que junto con productor elegimos puntualmente para todos ustedes. Así es que, pues sin más y más, les agradezco a todos los que estuvieron escuchando, los que estuvieron presentes por WhatsApp, por Twitter, por donde sea. Les recuerdo las redes sociales, @resistemx para Twitter, Diagonal Resistencia Radio para Facebook, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, y para Instagram, Resistencia-Radio. Tenemos esta semana a las 4 de la tarde la única y especial hora de rock en español a las 4 de la tarde, y a las 8 escuchen a los Mamut, dos colmillos, un cuerpo regordete, ellos son los Mamut. Al ratito a las 8 de la noche los escuchamos, y recuerden escuchar toda la barra de programación, todos los nuevos integrantes, bienvenidos sean, esperamos que tengan pues mucho, mucho éxito aquí en La Resistencia. Y pues sin más ni más, les agradezco a todos de nueva cuenta, pórtense mal, cuídense bien, yo los dejo con Ray Against the Machine y esta que se llama Bullet in the Head, Bullet in the Head. Y recuerden, no se vendan, un par de billetes no hacen la diferencia la hacemos todos. Revolución, lucha y resistencia para todos, chao. Just victims of the in-house drive-by. high.